Dímelo, Montana. Hoy no estoy de cuento, la gata se presta. Crédito está para rumbear. La mecha da la pa. Yo estoy ribeteado. Cámara de aire, tu grifo te encapsulao. Mi pan a mi lao, con un enrolao. Armando la coreo pa' esta noche, mame. Porque no estamos de cuento. Tengo un par de monjes que quieren activar. Me están haciendo de cuento. La botella arriba, acá no pasa nada. Porque no estamos de cuento. Tengo un par de monjes que quieren activar. Me están haciendo de cuento. Siempre activo, siempre suelto. Se corre la data, se corta la semana. Las caras se pierden entre humo de marihuana. Y si por ahí la está buscando, acá la tengo perreando. Porque acá no se cobra con tu fantameo. Acá se vive al ritmo sin peliculeo. De la guacha tan activa, arma la coreo. Se pierden de hacer bailando al estreo. Te voy atando la paca por una gata. Como no compras ni ahí, ella que sola y se arrebata. Tremenda santa. Acá se viene de free. Te vi atando la paca por una gata. Como no compras ni ahí, ella cae sola y se arrebata. Tremenda santa. Acá se viene de free. No estamos de cuento. Tengo un par de monjes que quieren activar. Me están haciendo de cuento. La botella arriba, acá no pasa nada. Porque no estamos de cuento. Tengo un par de monjes que quieren activar. Me están haciendo de cuento. Siempre activo, siempre suelto. Hay muchos tigres en el pared. Tanto buscando una mame. Todo puesto pa'l fronteo. A puro botellero. Hay muchos tigres en el pared. Por una gata, como no compras ni ahí, ella que sola y se arregla.